continuando con el tema de la creación, hoy vamos a hablar de la elevada en la católica sobre la creación del universo material del hombre. El catecismo subraya que la doctrina sobre la creación es absolutamente central en la creencia cristiana, porque la escritura contiene la doctrina de la creación, los pasajes de los capítulos de Génesis, pero no solo el profeta Salomón, predicación apostólica, y la contiene precisamente en el contexto de la orientación que preside toda la palabra de la adoración, un enfoque salvífico, un enfoque redentor. La humanidad caída, Dios le revela su destinación inicial, su caída, el designio redentor y la elección. En los libros del pueblo de Israel, la doctrina sobre la creación del universo y del hombre está puesta como para dar sentido, precisamente la función de Israel es poner el sentido de la intención divina redentora. El catecismo dice: Dios en su ternura quiso revelar a su pueblo todo lo que es honorable conocer a ese respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, bueno, también la escritura habla, y que el catecismo recuerda que se afirmaron los hechos de los apóstoles en la carta de San Pablo a los Romanos, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. La revelación de la creación es inseparable de la realización de la alianza del Dios único con el pueblo de Israel. La creación es revelada como el primer paso hacia la alianza, como el primer universal testimonio del amor de Dios. La creación se expresa como se revela como el primer universal testimonio del amor omnipotente de Dios. Por esto, la verdad de la creación se expresa con fuerza creciente en el mensaje de los profetas. Si tenemos ahí el pasaje bellísimo del capítulo 24, en la oración de los salmos, en la oración de los libros ancianos. Voy a leer por un momento algunas palabras de las doctrinas del catecismo sobre esta cuestión. No lo leeré entero, pero muy largo. Pero desde luego de los versículos es superior, porque es el Salmo 104 en la Congregación Española. Bendice alma mía a Dios, y a ver Dios mío, muy grande eres, vestido de hermosura y majestad estás, que en tu luz te envuelves como el manto, que el cielo es desplegado por ti. Quien sobrevolará vuestro folio frustrísimo, que caroza las nubes antes, venga a servirte, caminas en las alas de los vientos haces mensajeros. Tu ministro es el fuego de tu mirada. ¿Quién de sus bases cimentó la tierra y no vacilará ya con los hijos? Cual de vez que cubriste la de océano, las aguas sobre montes se paraban para inquietar más fruto de riego y la voz de tu reino de guitarra. Subieron montes y bajaron valles, aquel lugar que tú eres Señor. Término expusiste que no pasen para que no vuelvan a cubrir la tierra, que corran por los valles a las fuentes o drenas, porque manen entre montes, las bestias del campo la revina, entre su teta pagan por un año. Aquí no están las aves de los cielos que hacen por los frutos de los panes, riegan los montes y tus labios, el fruto de tu hogar, árboles de los ojos. Y ponen los pájaros y un árbol eso lo que más cachorro que va a pide más en la familia. Cuán numerosas son ya de tus obras, todas hiciste con sabiduría, que en la tierra está de tu riqueza. Y esta mar tan grande y espaciosa, y no tienes que la tener animales pequeños, portadores, que llevas naves sobre caminos de ellos, y de tanto que hiciste de tan interesante. Pendientes de ti están todas las cosas, porque les des comida cada tiempo. Cuando tú se las das para coger ellos, abres la mano tú y se hace lo que tienes. Si tu rostro es con miel y se contempla, te retiras tu aliento y los fenecen, y el nuevo se torna a tu cuerpo. Si tu espíritu en vida es sombreado, se va a dar la tierra sin remedios. Por toda mi vida, Dios, y Señor eternamente, alegres y te ven tus piedras, y te mira la tierra y te mira la raza, y hace el gran monte de Dios. Que yo le vendré y Dios mi bien, que me lo he venido a mi vida. Es un himno de gratitud por la creación, representa a Dios, que es una esclavitud, los ángulos en el mismo. Y cita también el catecismo, un bellísimo texto, un proverbio, que escribe la sabiduría, desde la eternidad de nuestra vida, desde el comienzo de los colegios de la tierra, antes que las montañas hubiesen asustado, antes que los collados hubiesen dado a cuando uno había hecho tierra y campo y nada más de los terrones de oro, cuando preparaba los cielos, aquí estaba yo, cuando trazó el horizonte sobre la misma de los ángulos, cuando se detuvo su pez en lo alto, cuando perteneció las fuentes y los cielos, o cuando se llevó el furio de al mar, junto a él estaba yo como artífice, y su perro eterno, y era cada día sus delicias, pureteando entero y todo el mundo, pureteando el polvo terrestre, teniendo mis delicias, como si fuera. Que los pasajes como la lluvia se han utilizado mucho y que el catecismo sirve para recordar la revolución y importancia en ese contexto de manifestación universal del amor en el tiempo de Dios. La creación que promovió el otro día, texto del Concilio Vaticano, Dios creó la criatura material, corporal, universal, y la criatura espiritual, uno de los ángeles, y que creó al hombre compuesto de cuerpo, rey de unidad, que tuvo, sino con los imperatónicos, con el fin de lo material, lo espiritual, el hombre, que evidentemente tiene una cierta analogía muy grande. Se parece más a los ángeles que a los animales. Es tan muy curioso, porque en definitiva es inmortal y personal, es capaz de retirar la comunicación de los humanos. Solo el hombre en el mundo material tiene lo que se llama potencia potencial para ser divinizado, para ser llamado a participar de la vida partida de Dios. Existe posición de amor. Vida personal, esto no se puede hacer más con el hombre en el caso material, sino en el caso puede. Y en cambio, el hombre de este cosmos es tú, es el misterio de ser una criatura mirable que somos nosotros por obra de Dios y más que semejante a Dios, pero pertenecientes a este universo. La Sagrada Escritura, que no revela directamente un texto explícito, sino los árboles existentes que aparece primero el ángel caído, tentando a Eva, que los ángeles enviados de Dios, no revela directamente la creación de los ángeles, que es doctrina de fe, doctrina de fe, que está en la Escritura, pero que no está en la Escritura puesta como la obra de los escritos. Y en cambio comienza el Génesis por la revelación del universo, antes que la creación del mundo, en el tercer texto de los 11 primeros capítulos, que se llama tradicionalmente la obra de los escritos, de Exaedrón, en los padres griegos y los escolásticos. En estos capítulos, que no solo modernamente, sino desde siempre, han sido objeto de muchas interpretaciones, porque claro, no son seis días de 24

sea contrario, estos filósofos, sea contrario a los libros divinos, es decir, a la fe católica, o bien nosotros les podremos demostrar que es falso, porque sin duda alguna podemos creer. Voy a hacer un inciso para explicarlo. Miren, en la doctrina sobre el hombre hay un punto que enseguida veremos, que es absolutamente central para la revelación cristiana y que la Iglesia no puede de ninguna manera dejar a disposición de científicos, psicólogos, paleontólogos, biólogos, etc. Es la espiritualidad del alma individual, que es creada por Dios inmediatamente. Y no se origina de las facultades de la genética humana en el cuarto biológico. A ver, si pensamos lo que es, así como yo creo que lo cada hombre experimenta, aunque sea después posible equivocarse en el modo concebido, cada hombre experimenta su mismidad espiritual, porque es una conciencia personal y no diría yo. Pero en cambio, lo que nadie ha podido experimentar nunca es la creación de su alma por Dios. Puede filosóficamente llegar a probar que no se explica la naturaleza intelectual y la libertad de albedrío del hombre del que tiene experiencia por ningún proceso. Pero lo que no podrá es demostrar que Dios ha creado la alma, si acaso lo quiere buscar. No es experimentar la creación ni del alma ni del universo. El acto creador de hacer pasar de la nada al ser algo, que es metafísicamente una verdad que podría no ser alcanzada por la razón, pero que históricamente no lo ha sido. Lo que no es nunca experimentable, ¿no? De modo que, puesto un criterio de credibilidad positivista, ciertamente habrá que conceder: nunca nadie ha experimentado el acto creador de Dios y la creación del universo, y nadie ha experimentado que su alma es creada por Dios. Pero, dice San Agustín, podremos demostrarles que tenemos derecho a creerlo y que ellos no tienen derecho a negar esto. No, pues esto sí que podemos demostrar. Es una cosa, ¿no? De modo que San Agustín dice: las cosas falsas que decís que son contrarias a la fe, o bien son científica y filosóficamente refutables, o por lo menos puede demostrar filosóficamente que son creíbles. No las creemos por experiencia, sino efectivamente, de hecho natural, no las creemos ni siquiera por razonamiento metafísico. La revelación del hombre a la vida divina no es una cosa demostrable ni siquiera. La habitación de la santísima Trinidad de nuestra alma, experiencia de psicología racional, los tanto están en el mismo de la fe. La fe lo que puede demostrar argumentativamente contra el incrédulo y contra el hecho es que no tiene argumentos demostrativos que hagan imposible la fe, el asentimiento de la fe. Es curioso, es un texto precioso, muy importante. Es un texto que he dicho que es un poco chico, es un texto más antibeato. Un texto indignado de donde lo había tenido, del que le parece que es muy importante, pues no sé, explicar las frases de la luna de una cierta manera, porque le parece que tiene que ver con una cosa que dice un profeta, no lo verdad. Y entonces el sector refiere a aquello y el otro dice aquello, dice que no, y el otro, pues entonces los creyentes no tienen obligación de seguir su interpretación, porque hay varias interpretaciones, probablemente la que él da no está en ningún santo padre, ni mucho menos en un santo padre diciendo que no tiene de fe. Donde los santos padres lo escriban, pues nosotros no tenemos derecho a citar el testimonio de uno, discrepando de otros, pues es el testimonio de la Iglesia Apostólica. El testimonio de la Iglesia Apostólica es cuando la Iglesia de su conciencia, porque este santo padre ha explicado la doctrina en la Iglesia Apostólica. Aquí San Agustín supone que ya en su tiempo hay cristianos, les llamo beatos, porque digamos, más había utilizado básicamente un armario. Ahora los modernistas eran medio fundamentalistas, pero como también llaman fundamentalista la doctrina de los papas y la doctrina de los concilios, pues que no quiero decir con la baja, no sé si me explico a mí. Porque en el mundo protestante, llaman fundamentalista aunque quede una reflexión de Cristo, una reflexión original de Cristo y Jesús, y a veces aunque quede una vida eterna y una vida personal de alma. Porque hay teólogos que son ateos, por lo menos son ateos. No hablo de teólogos influyentísimos de las iglesias protestantes contemporáneas y de moda en la teología contemporánea. ¿Quién dice, por ejemplo, ahora este presente? No hablo de fantasmas y no hablo de cosas que no sepan. Porque he presentado a la universidad una tesis sobre ti mismo, hecha por un señor que se lo sabía muy bien, y demostraba que la filosofía de Wittgenstein, que era un alemán, es una filosofía que es la de Schelling y Spinoza. Que no es compatible con el creacionismo y ni que no hay libertad ni en Dios ni en el hombre y no hay distinción entre los derechos de los y es un total humanización de la fe católica cristiana. De modo que la cosa está muy seria. Por eso yo no a este texto no le llamo antifundamentalista porque por eso me consideraré siempre muy honrado de que me llamo fundamentalista. Esto es lo que se dice al que cree en que lo que es literal es literal y lo que la escritura es metáfora se tiene que saber que metaforiza y lo metaforizado es literal, y que si la iglesia, la conciencia de la iglesia interpreta como histórica los problemas de la infancia, es que lo son y es la manera como quiere. No, que no lo miras a intentar, esto lo dice usted, se ha puesto de moda, es falso. Yo como que esta es mi tarea, pues entenderlo, que lo que es doctrina católica y nadie puede opinar en contra de ella. Y lo que está definido como de fe ha sido definido de tal manera que no hay duda sobre el correntismo. Tampoco quiero que nadie me confunda con estos beatos que San Agustín denunciaba, que los hay en todo el tiempo. Es un texto que debe ser meditado. ¿Eh? Y a la luz de ese texto vamos ahora a abordar las cuestiones un poco preámbulo que hoy no tenemos. Miren ustedes, he dicho, es así, que la humanidad es, dice que es opinable, que la Iglesia no prohíbe que se estudie el origen de la vida humana y no cierra el camino. En las hipótesis de los cristianos. Con tal de que no se niegue nunca que el alma individual de cada hombre es creada inmediatamente por Dios, lo repite el catecismo citando a Dios. Dice el catecismo, la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, que no es producida y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo de la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo. Todo esto ¿y qué pasa con el cristianismo? Pasa una cosa que hay que decir claro. No es un sistema científico en la mayor parte de los casos. Es una cosmogonía. Precisamente por eso te da la verdad. Es una cosmogonía. ¿Qué es una cosmogonía? Una explicación del universo de sí mismo, por evolución desde la materia, una decisión. La mayor parte de la metafísica que subyace a las formas cristianistas es parecida a la realidad del cristianismo, sin ninguna experiencia de origen de las especies que lo encontrarán en las islas de la parte. El cristianismo está en el origen, está en el origen, está en el origen. Es un universo superado a la perfección, en el que hay movimiento, tal cosa, como que todos los vivientes que vemos nosotros, y no, los hombres, se desarrollan de menos a más, por potencia lacto, pues es poner este esquema cronológico de avance desde la infancia, la yendo un edad también crece todo, los cosas van de menos a más, y por tanto la vida va subiendo, y va subiendo, la vida es por de vida, la vida es por de espíritu, etcétera, etcétera, pensando, consolando. Es claro. Es que no es de los fines, es una teoría de la vida. Es explicarlo por de arriba por lo de abajo, por de espíritu por la materia, lo infinito por lo infinito, lo absoluto como resultado, etcétera, etcétera. Es un capricho, es un golpe de estado metafísico y nada más. Y entonces esto es un viaje a un modo como interpretan las experiencias los científicos y esto lo vemos toda la realidad. Que la hegemonía del evolucionismo en la cultura contemporánea no viene del prestigio de unos cuantos científicos y de algunas cosas que hayan descubierto. No, no, viene del impacto tremendo que tiene una humanidad soberbia. Toda cosa que le diga que el hombre sea a sí mismo, que tenga ser, que no porque tenga conciencia intelectual tiene que pensar que él ha creado un ser trascendente y espiritual, divino, sino que el ego divino es un resultado de lo que se produce. De modo que hay una soberbia que apoya la metafísica que da fuerza y prestigio a las hipótesis evolucionistas, en cuanto se convierten en explicación absoluta de la realidad del universo. El universo como tal, en su dualidad. Y el hombre, para el hombre, jamás será explicar de una forma creativa. Es como que es el mismo. Que en el mundo creado puede haber combinación de realidad, pues San Lucifer, un poco aristotélico, pues este principio de que más perfecto no sabe lo menos perfecto. O tenía cantado, curiosamente, ¿no? Y ponía las relaciones seminales, y que no se había creado las cosas en principio, pero no se miraba. Es más evolucionista, claro, así que le tanto Tomás, que era un poco de pena de tocar su casa. Pero esto no lo digo, lo digamos como escopo, no es un tema, porque yo lo digo, no estoy explicando historia del problema, no estoy explicando la doctrina, sobre todo la del catecismo, que había una doctrina católica, tal como se ve afirmada. De modo que el catecismo cita a Maritornes y te dice, y si tiene un discurso de Pablo VI en el mismo sentido, el texto de los Maritornes dice, yo me dice, la iglesia no prohíbe que se trate de las cuestiones en torno al llamado evolución última como origen del cuerpo humano, de la materia pura preexistente. Pero las almas, la fe católica exige que afirmemos que son inmediatamente creadas por Dios. Pero además, el alma individual de cada hombre es inmortal. No perece lo que se para el cuerpo. En la muerte. Y se unirá de nuevo al cuerpo. Y el catecismo destaca una cosa que un error que en otro tiempo fue tremendamente de moda, evitable en el tiempo del nacimiento, que dio lugar a una interesantísima definición de un concilio que se hizo con el quinto concilio de Trump en 1913, que define la realidad del alma, de abrir el sentido, y da a propósito de esto una interesantísima afirmación dogmática sobre las relaciones entre la filosofía y la doctrina católica, entre lo que se pretende afirmar en nombre de la razón, no pues conoce. El texto del Concilio Trinitario es ese. En nuestros días, el enemigo del género humano, se atreve a sembrar en el campo del Señor errores perniciosísimos acerca de la naturaleza de la alma racional. A saber, que es mortal. O bien, que es única en todos los hombres. Terroristas, no es que negasen la importancia del alma, sino que negaban, es que cada hombre humano es alma inmortal. El alma es el entendimiento único, el alma universal. Hay muchos sistemas filosóficos que afirman una inmortalidad, digamos, no colectiva, sino única, monística, única, es la conciencia. conciencia de las importancias divinas, etc. En Espinoza, pues, justamente, infinita es un modo de la mente infinita, las cosas eternas, externas, en cuanto es parte de Dios, que es la naturaleza. Inmanentista, estrictamente lo que no aparece a veces, ¿no? En general, si lo aparece, pues que no es clarísimo. Pues dicen que es un campo que es unido en todos los cursos. Y algunos de los cuantos con temeridad afirman que es verdad todo esto, por lo menos en los cuantos. En la actitud de las dos verdades, en los economistas. Los nervios de ley, el país como católico, el proceso, el proceso. Pero, pensador, emocionado, no. Esto se hace y se dice que se debe hacer, y está escrito en aquí por razones pastorales, es natural que la plegaria de la pública se haga con otra ángeles. Pero un teólogo no tiene por qué tener. Esto se dice, y se hace. Aquí decía, una cosa es la verdad filosófica y otra la fe. Que ya, por supuesto que la fe no es una cosa seria, porque puede ser contradictoria con una verdad demostrada, será por racionalmente pura, pero será como creíble en parte de la fe, que es un sentimiento, que es una cosa voluntarística. Algunos filosofantes de la realidad afirman que esto es verdad como menos. Entonces, el concilio que ha descrito la situación, la tentación satánica, entonces, dice, para remediar semejante peste, condenamos y reprobamos. Condenamos y reprobamos. A los que afirman que el alma intelectiva humana es mortal, o que el alma intelectiva humana es única en todos los hombres, o a los que ponen en duda la naturaleza del alma y su inmortalidad física. Condenamos y reprobamos. Y da la razón porque los condenan, puesto que el alma no solo es verdaderamente por sí y esencialmente forma del cuerpo humano, veremos eso, es distinto al Cristo de siempre de vida, de la vida, sino también es inmortal. Y en cada individuo, es sentido de ser esta, cada individuo es una muchedumbre por cuerpos que se condenan. Es decir, hay tantas almas individuales que son principios verdaderamente forma de individuos humanos personales, cuantos hombres. No una alma humana, sino una unidad continua, fondo común. Hay un mundo individualizado en cada hombre, en cada persona. Y dice que nos condena porque esto es así, pero no se debería condicionar. Como quiera que lo verdadero, en modo alguno se puede contradecir como verdadero. Definimos. Y aquí da la definición, porque condenamos y probamos, afirman esto. Que fuera del mundo cristiano, definimos que es absolutamente falsa, es una definición dogmática, conciliar, que es absolutamente falsa toda afirmación contraria a una verdad de fe. Y de qué estamos, que no es que se debe al error, que la alma humana no es inmortal, han de ser considerados como detestables, condenables, herejes o infieles. Es por eso que ni siquiera se puede considerar herejes como un cristiano, que pretende arruinar la fe como tal es un ser cristiano. Esta es una definición que tiene muchas vueltas, porque en definitiva, si lo mira bien, no encuentra la definición de la inmortalidad del alma, ni de la individualidad del alma. No lo encuentra. Sino la definición de que es falso lo que dicen esto porque es incompatible con la fe. Y es porque el concilio está hecho seguramente con la implícita convicción, que parece que es la de la Iglesia, lo cual por cierto algunos filósofos cristianos no comparten, de que la espiritualidad del alma no solo es demostrable filosóficamente la espiritualidad del alma, sino su inmortalidad. Por tanto, es una verdad filosófica. Con eso, la inmortalidad del alma se presupone.

que este se apartase dudando, se lo miraba en el peligro. Y no tiene otra intención, porque el erotismo es un término de Aristóteles, el interno de una mano por supuesto, porque no se puede decir Aristóteles, ¿no? Y había distintas opiniones con respecto a Ángel sobre la forma de la deporte, esas cosas. El concilio no define propiamente el valor visceral de la forma, sino que va a una relación directiva, es por sí esencialmente forma del cuerpo, lo cual también hubiera conocido, evidentemente, esa una lectura, porque en cambio regala la unicidad de la forma social. Lo que pasa es que no sé, como yo cuento la libertad de mí, que no puedo decirlo, sinceramente y internamente, ¿no? Que después de encontrarnos ante una decisión solemne e infalible, de una verdad, tal vez filosófica, pero inseparablemente conexa con la fe católica, y cuya negación destruiría el concepto correcto de la encarnación del verbo, después de encontrarnos con esto, encontramos que la doctrina es expuesta con una terminología aristotélica. Y aunque no reconozcamos, ya no se conoce, que la forma de doctrina viena ha sido obligada de sentimiento conexo con la fe, la doctrina de Santo Tomás, pero por lo menos se puede reconocer que la doctrina de Santo Tomás, la publicidad de la forma, el modo de exponer el compuesto sustancial humano, que es el confirma esto de la vida, está más coherente con la verdad de la vida, más coherente. Por tanto, que la doctrina de Santo Tomás es recomendada, al menos hasta ahora, donde es por el tiempo, como pasado con otros, después es recomendada, es enseñada, como pasado con la noción divina más que de Dios, o la exclusividad de Dios, del poder que le doy, podría decir dos cosas. Hasta hace poco tiempo, discutidas y afirmadas como discutibles entre los doctores católicos, que el catecismo, sin avisar, emplea la terminología y el concepto de una de las escuelas astrológicas y la ignora. En la enseñanza de la cristiana, da la razón a Santo Tomás contra su área en este caso. Pues en el asunto del compuesto humano, que es una, dice el concilio, como es en cuerpo y alma uno, lo más coherente con lo que enseña el catecismo es lo que pasa. El catecismo dice así: dice que el alma, el hombre, la materia y el espíritu no son dos naturalezas, sino una única naturaleza. Uno es cuerpo y alma. La unidad del alma y el cuerpo es tan profunda que se debe considerar el alma como forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo viviente y un cuerpo humano. En el hombre, la materia y el espíritu, esto es el catecismo, no son dos naturalezas unidas. Cuando se puede decir, todos los racionalistas modernamente de Descartes, cuando reconocido la mitad del alma, sino que por su unión queda constituida una única. Este es un tema que entre cartesiano y cartesiano iba por una parte, y la escolástica que pasaba por muy anticuada, pero ahora el lenguaje de las escolásticas es el lenguaje del catecismo católico. Y cuando digo que esta doctrina de Santo Tomás evidentemente recomendada, por lo menos, es más coherente con la doctrina enseñada por el catecismo en nombre de la Iglesia, esto pues fue justificado leyendo la tesis de Jesús por las 24 tesis que fueron leídas aprobadas en la 14 de la. La misma alma racional de tal modo sobre el cuerpo que es su forma sustancial única, y por ella tiene hombre el ser hombre, ser animal, ser viviente, corpóreo, constancia, diente. Así pues, el alma da al hombre todo grado social de perfección y comunica al cuerpo el acto de ser, porque ella misma es un acto de sentir por la expresión. O sea que el cuerpo humano existe porque existe el alma. Y la sociedad, el hombre, Una actual evidencia absoluta. Si les hubiese dicho esto lo entiendo yo, pues Y si lo ve cualquiera, podría haber contenido el cuento. Porque yo no sería yo, San Francisco de Sales no sería San Francisco de Sales, Santo Tomás de Aquino no sería Santo Tomás de Aquino, Juan Pablo II no sería Carlos de Aquino, ni Napoleón Bonaparte sería Napoleón Bonaparte, si hubiese nacido de otra manera, cada singular humano, toda persona humana es el individuo humano y no es otra cosa. Y la persona humana, distinto a un subsistema de natura humana, que es el individuo humano que es hijo de sus padres. Y como que Dios, eso lo necesito, crea inmediatamente la forma espiritual de este compuesto, infundiéndola en el cuerpo ya suficientemente dispuesto a obtener esta forma, como dice, por sí subsiste la forma humana, que cuando está suficientemente dispuesto el sujeto puede ser infundida, cuando en un sujeto suficientemente dispuesto, cuando el óvulo ha sido fecundado, puede ser infundida, ha de operar, importa su naturaleza espiritual y ser de inmortales, dice la tesis que precede la peritual, y esta misma obra espiritual inmediatamente creada por Dios, de tal modo se une al cuerpo que es todo. Y miren ustedes, si es alma que somos seres personales, porque deben ser subsistiendo en sí de esta manera, que la conciencia, si es de algo individual, pues se crea fuera del sujeto corpóreo, de la materia que va a ser constituida en el cuerpo humano. Sería un ángel, no sería un hombre, dice Santo Tomás, yo sé hace años que lo había encontrado, si las almas fuesen creadas fuera de los cuerpos, serían diferentes cada una en especie, no perteneceríamos a la naturaleza humana y no seríamos hombres. Para ser a la vez seres personales y a la vez ser un individuo de una naturaleza común, específicamente común, todos somos lo mismo en la naturaleza específica, somos hombres. Para pertenecer a una naturaleza humana, si no fuese así Cristo, no sería uno de nosotros. No había solidaridad, eso también otra vez de Cristo, el origen de todos los que Adán fue recibido por Cristo hacia la humanidad, una solidaridad. Esto es característico del caso de los hombres, y no de un ángel, de los ángeles, que no son un tal de ángel, una jerarquía de unidades extremadamente diversas. Si esta alma humana no fuese por naturaleza, creada para ser forma de un individuo materializado, nacido por la generación biológica de un hombre y una mujer, no se no constituiría una persona humana plenamente sexta. ¿Y por qué esto es así? Nosotros, a pesar de que estado es creada enteramente por nosotros, pues somos hijos de nuestros padres, porque si el poder generativo de nuestros padres, no, porque Dios ha creado nuestra alma, que es por su naturaleza, no la sustancia, sino la parte formada de un hombre, que es decir, bien, por tanto, insisto en el creacionismo del alma y en su carácter de forma del cuerpo, y en el carácter unitario y demográfico. Y con esto he dicho lo que yo os recordaba frente a cualquier tentación por el evolucionismo de reducir la espiritualidad de la persona, de los hombres, del hombre y del hombre. Pero también la encíclica, como le dije, alude a otro tema, como que tiene que ver con el pecado de sin arte, que tengo que resolver y ahora solo rápidamente lo trato. Por la manera que decís, no es lícito anticatólico opinar contra la unidad de la humanidad por superación de la tierra, porque si no, si duda eso, no podrá entender por qué. Martina de Trento, era San Pablo, todo el pecado. Y si no se sostiene, es decir, la doctrina católica es un pecado, no se puede sostener la doctrina católica sobre la función redentora. Y esto seguramente habrá contentido los dichos que estaba dicho en el 12. El llamado poligenismo no puede ser abrazado por los que afirman que después de Adán existieron en la tierra otros hombres no procedentes de él, o que Adán significa un tipo de pertinentes, no se ve modo alguno que pueda conciliar su doctrina con lo que las fuentes de la verdad revelada en el momento del magisterio enseñan sobre el pertinente, que procede del pecado verdaderamente cometido por su hombre y que transcurre toda su creación. Y el catecismo dice: todo el género humano es en Adán como un cuerpo unitario de uno solo, ya que se evita por esta unidad del género humano, todos los están implicados en el pecado de Adán, como todos están después llamados a justicia y justicia. La transmisión del pecado original es un misterio que no podemos entender, pero sabemos por revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Y sería un contentador. Adán y Eva cometen un pecado personal, dice el catecismo. Adán y Eva cometen un pecado personal, si fuesen unos nombres metafóricos, que los primeros homínidos evolucionados de los antropoides, esto sería una tontería. Cometen un pecado personal, pues el pecado afecta a la parte humana que ya la sentirá un estado de naturaleza crítica. De modo que llamamos el monofilismo en la doctrina del monofilismo, como en el 19, con citas del Concilio de Trento, las mismas citas del Concilio de Trento, que citaba Pío XII, para no libertad de opinión a los teólogos católicos en el tema del monoteísmo, del poligenismo. Mientras la daba en este límite, para una espiritual estudiante en el cuerpo, en el tema del monoteísmo, yo por mi cuenta nada de lo que debe pasar, que el poligenismo de que empezó a decir que era abominable, que era un poligenismo que se contuviese en una hipótesis científica. Yo por otra parte digo que el prestigio cultural de la hipótesis científica es metafísico panteísta, que no es seriedad científica. Y para que nadie piense que yo consideraré que la Biblia revela que el evolucionismo es herético, pues no lo puedo decir, porque el Papa dice que es Biblia y me atengo a la lección que dan. Nadie diga que su opinión no es la verdad bíblica, porque si después resultase que su opinión es la verdad, es decir, usted cree en la resurrección de Cristo porque también cree en el Estado. Yo creo que Dios enseña y la iglesia y la tradición católica que nos propone como revelar. Gracias. Quería coincidir con el 23 y 23. 22 y 23. Vamos a 14.